En cierta ocasión, un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa, pero Dios, en cambio, le dio un cactus y una oruga. El hombre quedó triste, pues no entendía por qué su pedido había llegado errado. Pero más luego pensó que con tanta gente que atender, Dios podía haberse equivocado. Así que resolvió no cuestionar lo que había recibido. Pasado algún tiempo, el hombre fue a ver esos regalos que Dios le había hecho y que él había dejado olvidados en un rincón. Para su sorpresa, del espinoso y feo cactus había brotado la más bella de todas las flores, y la horrible oruga se había transformado en una linda mariposa. Entonces comprendió que Dios siempre hace lo correcto, y el camino que pone delante de nosotros es perfecto, aunque a nuestros ojos parezca que todo está errado. Si pediste a Dios una cosa y recibiste otra, confía y ten la seguridad de que Él siempre nos dará más de lo que necesitamos en el momento más adecuado. No siempre lo que queremos es lo que nos conviene, pero Dios lo sabe todo y nunca falla en la entrega de sus pedidos. Sigue adelante sin dudar ni murmurar. Pronto recibirás una respuesta y puedes tener la seguridad de que Él te dará más de lo que pediste. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Y no olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver las nuevas reflexiones que comparto cada semana. Hasta una próxima oportunidad.